Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. Cada martes en estrictísimo directo desde el estudio de Contrabanda FM aquí en Barcelona, la Plaza Real, 91.4 FM de la ciudad condal. Online con la página web www.laradionet, eso es la radionet. Contrabanda es www.contrabanda.org, www.contrabanda.org, martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles, si todo va bien con el sistema informático, a partir de las 10 de la mañana. Y ahora sí, en Valparaíso, los días martes a partir de las 22 horas en la Radioneta, 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. Martes a partir de las 22 horas. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Ya lo saben, hay un chat interno de Gmail y con el cual podemos interactuar a lo largo del programa. Hoy, martes 3 de agosto de este año 2010, primer martes del mes de agosto. Mes de vacaciones, mes de verano, mes de calor, mes de sudar, mes de descansar para alguna gente, mes de irse afuera. Y si salen fuera, por favor, y conducen, vayan con cuidado porque está más que comprobado que la salida de este verano ya fue este fin de semana que acaba de pasar. Y pues son los días cuando más accidentes ocurren. Como estamos de vacaciones y como el ambiente no está para andar dando saltos por ahí, nos vamos de momento con un poquito de música latina, que tiene el saborcito ese de la música afrocaribeña, pero que tampoco es como para levantar demasiado pasiones y que la gente vaya por ahí dando botes, porque con este calor y a esta hora, a las 4 de la tarde, pues como que no es muy aconsejable. El señor Ramón Santamaría, percusionista, más conocido como Mongo Santamaría, aquí lo tienen en composición original. Para ti, un mon de músicas. We'll be right back. Ahí teníamos a el señor Mongo Santamaría y este tema titulado Para ti, un mon de músicas. Los martes de 4 a 6 de la tarde, aquí en Contrabanda FM. Ayer tarde, a partir, bueno, ya era noche, a partir de las 21 horas ya es noche, ya no es más tarde. Comenzó un ciclo de música en directo que va a transcurrir durante todos los días de agosto, excepto los sábados, ojo, de lunes a domingos, excepto los sábados. Y esto se va a hacer en la plaza del Palau de la Música Catalana, aquí en Barcelona, en la parte nueva afuera, la entrada principal, perdón, hay una pequeña plaza donde hay un pequeño escenario, y hasta el momento nunca lo había visto, digamos, utilizado para estos fines. Y después hay un espacio abierto, y después unas gradas, que a veces la gente del bar pone en las gradas unas mesitas, y la gente se puede ahí sentar tranquilamente a beber algo. Ahora lo que han hecho es montar un pequeño escenario, un ciclo de música. En las gradas la gente se puede sentar, y han puesto unas mesas en la parte de abajo, en la plaza. De lunes a domingo, excepto los sábados, a partir de las 21 horas. Y va a ser temático. Los lunes, música cubana. Estará María Elena Espinosa y Palo Santo. Palo Santo será el nombre, digamos, un poco genérico de una serie de formaciones, porque ayer, por ejemplo, no había piano, solamente había guitarra acústica, percusión y voz, aunque la guitarra también hacía coros. Pero siempre será María Elena Espinosa quien cante. Los martes será el martes de tango, con María Caparrós y su trío. Los días miércoles, canción de autor con Litus. Los jueves, rumba con el grupo Papagua, de aquí del barrio de Gracia, en Barcelona. Los viernes serán viernes brasileños con el trío de Luna Cohen. Y los días domingos será música celta con Slainte, así se llama este grupo. Y ya les digo, se descansa los sábados, cada noche, a partir de las 21 horas. Y ayer había música cubana con María Elena Espinosa. Boleros, algún tema así en aire como el de ahora, pero bueno, el tema que acabamos de escuchar es instrumental. Desafortunadamente el tiempo ayer estaba un poco inseguro, comenzaron a caer unas gotas que después se transformó en una lluvia y hubo que parar el espectáculo, pero tampoco nos perdimos mucho porque se perdieron posiblemente los últimos 10-15 minutos de programa. Ya lo saben, de lunes a domingo, excepto sábados, en la Plaza del Palau de la Música Catalana, música en directo. Repito, lunes música cubana, martes tango, canción de autor los miércoles, rumba los jueves, música brasileña los viernes, y música celta los días domingos. Y un poco con la música de anoche, con esos boleros de María Elena Espinosa, pues es lo que me motivó, en cierto modo, pues la programación del día de hoy aquí en Un Mon de Músicas. Arcaño y sus maravillas, un tema de Félix Reina, Angoa. Calcaño y sus, ¿cómo se llama su grupo? Y sus maravillas, Angoa, así se titula lo que acabamos de escuchar. Es así, final un poco irrupto, está en el CD. Habrá que tener cuidado con los finales, porque antes me di cuenta cuando estábamos escuchando el tema anterior, que también termina así de una forma un poco rara. Es una selección de música latina en un álbum titulado Latin Chill del sello Sugarcane, caña de azúcar. Calor de Caribe, piel de arena, pies descalzos frente a una palmera, olas ondeando y entre besos arrasando el cielo. Olor de coco, labios de agua y los timbales que se pierden en el silencio de esta playa donde te espera aquí como una cautiva esta gitana agitando las caderas con el movimiento de las algas. Y soy presa de las conchas cuya perla de aire exhala, cuya noche de vida vana que se pierde junto al mar. Sabor de Caribe, piel morena, pies descalzos entre la árida arena, sal cubriendo el cuerpo mojado, que su ropaje atirado ante la verdad y el mundo, esperando por ti junto a esta fogata y en la luna de plata buscando tu rostro que como tritón dormido y entre corales entumecidos tendré que salir a encontrar a ti, mi hombre perdido en el mar. Canción de amor te quiero bailar y en un caracol te quiero escuchar. Regresa junto a mi playa para besarte sin receso. Regresa junto a mis besos que te quieren dejar sin aliento. Ven y baila conmigo en la sombra de estas hojas que secas se están quedando sin el aceite de tu piel. Un poema de Luisa Arias Soto. Thank you. que tú sabrás comprender lo que yo misma no puedo expresar cuando te miro y pienso en las cosas que juntos, podemos vivir. Podemos vivir el mundo entero, el infinito. Serán pequeños comparados con la dicha de tenerte entre mis brazos al fin de mí. Al fin de mí. Realidad y fantasía. Un tema del gran compositor César Portillo de la Luz, interpretado por Gema Corredera. Un montón de músicas. Navegando por el Caribe, de Cuba nos vamos a Puerto Rico, isla de Puerto Rico. Puerto Rico. Isla de Palmas, apenas cuerpo, apenas como la santa, apenas posadura sobre las aguas, del millar de palmeras como más alta y en las 2000 colinas como llamada. La que como María funde al nombrarla y que como paloma vuela nombrada. Isla en amaneceres de mi gozada, sin cuerpo acongojado, trémula del alma, de sus constelaciones amamantada, en la siesta de fuego, punzadas de hablas, y otra vez en el alba adoncellada, isla en caña y cafés apasionada, tan dulce de decir como una infancia, bendita de cantar como una hosana, serena sin canción sobre las aguas, ofendida de mar el marejada, Cordelia de las olas, Cordelia amaraga, sea salvada como la corza blanca y como el llama nuevo del Pachacamac, y como el huevo de oro de la nidada, y como la alfigenia viva en llama. Te salve los arcángeles de nuestra raza, Miguel Castigador, Rafael que marcha y el Gabriel que conduce la hora colmada. Antes que a mí se acaben marcha y mirada, antes que carne mía ya sea fábula, antes que mis rodillas vuelen en ráfagas. Isla de Puerto Rico, de Evaristo Rivera Chevremont. Y de origen puertorriqueño, aunque nació en Nueva York, el señor Ray Barreto nos interpreta ahora un tema clásico de los hermanos Gershwin, Summertime. Ray Barreto, la percusión. eso era el señor Ray Barreto y su grupo y este tema de Gershwin, Summertime. Un montón de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM. 91.4 frecuencia modulada en la ciudad Condal, online con la página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta los martes a partir de las 22 horas. 88.9 FM del Puerto de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl. El 88.9, 8, 9 años ya, va a camino de la década la Radio Neta en las ondas de Valparaíso. Y los últimos meses, porque ya va para el segundo mes, y tal vez el tercero, Radio Contigo, una radio incómoda, poco dialogante, poco solidaria, está interfiriendo la sintonía de la Radio Neta al 88.9. Online, le digo, si la pueden seguir, con la página web de la emisora, www.laradioneta.cl, martes a partir de las 22 horas, un montón de música. Un poema de Evaristo Carriego. Y pasas, y no sola, presintiendo dorados orientes, los propicios a los enamorados, como una novia enferma que evoca espirituales promesas en las largas noches sentimentales. O esperas al amado sonriente, como algunas heroínas que aguardan el amor de las lunas, hojeando florilegios alegres de la Galia, con manos de Giocondas poéticas de Italia. Oh, las divinas magas que comulgan misterios en los ratos fugaces de indecibles imperios, cuyos tiernos mandatos y ansiadas tiranías de las claudicaciones saben las agonías. Un poema de Evaristo Carriego. Que miras a tantos ojos, me como los tuyos día a día. Tengo en ti mi amanecer, mi mejor día. Cuando mis ojos, tus ojos, estás el clímax. Viento sur, azul, tu vida, tu aura naranja, tu energía. La fría mañana sana de mis frutas trae la brisa y la lisa libertad de tu sonrisa. Canteando paz por más energía divina y abrazándote, mira. Viva es la vida, tus ojos, mis ojos, la paz, armonía. Se hizo la luz, amanecieron los antojos. Flor de ayer con suave manía de esconderse tras la piel, libérate, eso es. No exhibas tu cáliz como desliz, que no llegan tus olores a saciar mieles por descubrir. Fue así que abundaron miles bocas para el feeling presumir rebeldía, armonía, sembrar en tierra fértil, sí. Líbrese al fin, líbrese al fin. They can't stop stopping us. They can't stop stopping us. Del agua tanta tierra lleva el viento, llena el fuego, quema slow freedom. They can't stop stopping us. They can't stop stopping us. Del agua tanta tierra lleva el viento, llena el fuego, quema slow freedom. Que cuando llega. Stop, stopping us. Del agua tanta tierra lleva el tiempo, llena el fuego, quema slow freedom. They can't stop, stopping us. They can't stop, stopping us. Del agua tanta tierra lleva el viento, llena el fuego, quema slow freedom. Que cuando llega. Eres así, guerrero, dador, portador de tanta luz, de tantos dones, defensor, danzor de altares, conexiones, tanto color, tanto amor, tantos soles, alucinaciones. concentración, desapariciones, levitando hasta el último suspiro y cayendo halcones, protectores, felinos, vegetarianos, profanos, tormenta, huracanes, devastadores, mágicos, conjuro, alérgico a las flores, excepciones, divas, majaguas, girasoles. Intracomunicaciones, entregas resueltas, poderosas canciones, soledades inauditas, penas, pasos, pasiones. Un camino trazado, ojos desvirtuadores, llenos de hechizos, llenos de soles, noches bien sabias, acento, corazones. Vida de tantos olores, tu última palabra tibia, noche, matriz, frutos, flores. Libero tus adioses, tendría que encontrar en mi pobre poesía tardía el verbo librar, libra, ¿no es cierto? Equilibra, ahora es el momento, Liz. Y al fin amando cada día que se viva, que sea libre de lo vano, que se eleve de esta suerte de mi amor, que más se adentra voy de a la puerta abierta. No hay preguntas, no hay respuestas. Y Telmari Díaz, interpretada por la voz de Telmari Díaz. Un montón de músicas. Hoy disfrutando de la música así tranquilita, caribeña, con feeling y con alma. El siguiente será un tema instrumental, un piano concierto de José Esteves Jr., que lo va a interpretar este Yo el Loco. Piano concierto en un montón de músicas. Thank you. Eso era Joe Loco interpretando este tema de José Esteves Jr., Piano Concierto. Un montón de músicas. Un poema cortito de Yolanda Pedregal. Canción de la esperanza en el camino inútil de mi vida. Tus manos cruzan como dos alas cargadas de ternura. Nuevamente los compositor y cantante los tenemos aquí juntos. Roberto Carcassés y Telmari. Y hay un tercero. Telmari Díaz y un señor de apellido William y algo, porque dice solamente William. El tema alegre, para darle un poquito de ritmo a la tarde. Montuno, dame lo que tengas tú, la voz de Telmari Díaz. Cero de sordina, donde negro, malicia. Viva de improvisar sin alterar la armonía de lo oculto, lo bajo, lo cierto. Monstruosidad de la dicha, mano suave, dedo fiero. Tantas sus vertientes, luces, percute su risa, yo así lo creo. Llegó, creció, jazz dentro, pandeiro. Todo bom, Mr. Fond de bueno. Maravilla, su sosiego, su humildad, desploma el ego. Su música, su lúcida caricia, el riesgo, su acento, transparencia, interacción progresiva, maestría en el intento. Y creo que dándole calma de que llega el virtuosismo espiritual de los ancestros. Malé, dame soltura y un amor que me cambie el cuerpo. Hacha y fortuna pa' que se abran los caminos. Tengo la luz, tengo cajón de fundamento. Malé, malé, malé, que yo te sigo. Malé, que como tengo la tierra, tengo Yemayá. Pues, malé, malé, malé. Tierra tengo Yemayá. Malé. Que como tengo la tierra, tengo Yemayá. Oye. Tanto más con devolverse al universo, pone a tiempo de sones, con trabajo, contratiempo. No hay cabida para mal de amores, se deduce y luce que el amor lo lleva al centro. Tan pobre avío que tomó sin pedir dueño, tostado natural. Quien viviera si no en tu espera doliera la risa, si lloviera escampara el hastío en madera. Volar en tus manos mar afuera, voy a decirle a la tierra que te amarre y a los mares que te lleven, que te traiga y que te salve. Que llegue tu sueño a tocar el mundo y tu alimento, la savia del trabajo diurno y el amor despierto y la violencia de los géneros que estén resueltos. Y el detalle, la transparencia, tiempo cubano, acento progresivo, alerta, su maestría en el intento, tanto más con devolverse al universo. Dímela. Dame soltura y un amor que me cambie el cuerpo. H y fortuna pa' que se abran los caminos. Tengo la luz, tengo cajón de fundamento. Malé, malé, malé. Que yo te sigo. Malé. Que como tengo la tierra, tengo Yemayá. Tengo la tierra, tengo Yemayá. Dame lo que tenga tú, dámelo. Que como tengo la tierra, tengo. Vale. Dámelo, dámelo que tenga tú, dámelo. Que yo te sigo, que yo te sigo. Dámelo, dámelo que tenga tú, dámelo. Tambor, tambor con prisa. Soltura y un amor. Dame melón. Dame lo que tenga tú. Dame melón. Suéltalo. Es de Japón. Dame melón. Dame lo que tenga tú. Dame melón. Mira. Dame lo que tenga tú. fortuna para que se abran los caminos. Tengo la luz, tengo cajón de fundamento. Oye, oye, oye, yo te sigo. Oye, como tengo la tierra, tengo el mar. Ahí teníamos a esta mujer, la señora Telmari Díaz, y este tema titulado Montuno, dame lo que tengas tú. Un montón de músicas. Y seguimos por el Caribe. Aquí tengo un CD con la banda original de la película de Benito Zambrano, Havana Blues. No sé si han visto esta película. Es una película del año 2005. Las letras de las canciones de la película contienen crítica a los problemas de Cuba, como la pobreza, cortes de electricidad, la falta de, bueno, en el caso de estos músicos, de material, inclusive instrumentos musicales para poder llevar adelante su actividad profesional. La película cuenta la historia de dos músicos, Rui y de Tito, cuya música es una mezcla de música tradicional cubana y del rock and roll y el blues, que consiguen la posibilidad, o pueden conseguir la posibilidad del salto internacional gracias a una empresa española de grabación, pero para ello tienen que, especialmente cuando les ofrecen venir a España, hacer un disco y giras, pero les exigen que tienen que criticar a la utopía cubana, porque así se vende mejor en España. Y aquí es cuando comienzan las contradicciones entre los dos amigos y miembros del grupo, entre Rui y Tito, porque uno lo quiere hacer abiertamente y el otro pues no, tiene problemas de conciencia, y por ahí va, pues entonces, por ahí discurre el tema de la película Havana Blues, Habaneando. Aquí los tenemos, pues eso, Habaneando, de la banda sonora de la película. Del grupo Havana Blues, de la banda original de la película del mismo título. 2005, el señor Benito Zambrano. Es una producción, a ver un segundo que lo tenía por aquí la información, es una producción franco-hispano-cubana. La película, me recuerdo que la presentaron aquí, vinieron pues de los artistas principales, los dos chicos y la mujer de en la ficción, la mujer de uno de ellos. La peli causó muy buena impresión, pero aún así no se mantuvo demasiado tiempo en cartelera. No sé después cómo fue el rodar de la película por el resto del Estado español, ni cómo fue, por ejemplo, en Sudamérica. No tengo idea. Habana Blues y otra de esas canciones de la banda sonora de la película, Sedúceme. ¿Y esto qué es? Yo vi la película y este tema no sale en la peli. Efectivamente, se nos coló un CD en el otro reproductor. Y lo que acabamos de escuchar es un tema, una mezcla del Giri Giri Bon del DJ Panko. DJ Panko es su nombre aquí de Barcelona y más conocido por su trabajo con Ojos de Brujo. Y esto está en un CD que lleva por título Ska Cubano, Ajiaco, The Remix Album. Y aquello, pues mira, como también era el número 3, y lo que yo les quería hacer escuchar, pues era el número 3 del otro CD, de repente, pues mira, apreté el play que no correspondía, y en vez de escuchar Sedúceme, escuchamos este Giri Giri Bom, pero lo que hacemos ahora es sí escuchar de la banda sonora a Habana Blues este tema Sedúceme. Soy sincero, me prendo cuando te veo llegando al baile, mi niña, suéltate, aliviame. Mira que yo sé que se queda muy bien, bien, relájate, sedúceme, que se me sube la temperatura con tu cintura. Yo sé que se queda muy bien, bien, relájate, sedúceme. Se me sube la temperatura con tu cintura, que soy un rey. Se me sube la adrenalina en cada esquina, cuando se pira aquí, se me pica a mí. El corazón se me acelera, se me quiere salir, ya no me aleje más así de mí. Cógelo, mami, cógelo, cógelo, mami. Dame tu beso, todo el alivio de tu miel y tu sentir. Dámelo, mami, dámelo, dámelo, mami. Que me camino acelerado, que he llegado sin por ti. Aliviame, mira que yo sé que se queda muy bien, bien, relájate. Que se me sube la temperatura con tu cintura, que se me ay, ¿qué te pasa? Esa mirada y esa boca me asesina. Ay, ¿qué te pasa? Lo que me esconde tu vestido me ilumina. Ay, ¿qué te pasa? Esa mirada y esa boca me asesina. Ay, ¿qué te pasa? Lo que me esconde tu vestido me ilumina. Ay, lo mami, cógelo, cógelo, mami. Cógelo, mami. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sedúceme de la banda sonora de Habana Blues. Y ahora sí vamos a escuchar, bueno, ya hemos escuchado lo que les presentaba antes, ¿no? Lo correcto. Y ahora vamos a escuchar de la película, pues el tema, precisamente el tema que lleva por título Habana Blues. Hoy miro a través de ti las calles de mi Habana. Tu tristeza y tu dolor reflejan sus fachadas. La voz de esta nación cansada. Solos tú y yo en la ciudad dormida. Pero sé que lastimé tu corazón jugando con tus sentimientos. Fue la luz esa que robé, dejando oscuras tus deseos. Blues, tema principal de la película de, del mismo título. Y ahora, para terminar el apartado de Habana Blues, nos vamos a ir a un tema que lleva por título Amanecer. Y con eso, ya les digo, aquí en Un Montón de Músicas vamos a dar paso a otro grupo, Habana Blues, Amanecer. Habana Blues, de la película del mismo título. Un montón de músicas. Los martes de 4 a 6 de la tarde. El programa se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Esto todo en Barcelona. Por lo menos en FM, en el 91.4 de la FM de la Ciudad Condal, lo que es el área metropolitana. Fuera del área metropolitana y fuera de allá, fuera del mundo. La página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, la Radioneta, Valparaíso, Chile, la Radioneta, 88.9, frecuencia interferida por Radio Contigo del puerto de Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. En la sala Jamboree mañana, les recuerdo, hoy martes a las 21 horas en la plaza del Palau de la Música Catalana, ahí donde se entra la Puerta Nueva, que hay una plaza y hay unas gradas, pues hay música en directo. Hoy tenemos tango, hoy hay tango, a partir de las 9, Maite Caparrós. Y mañana en la sala Jamboree, el trío Elm. ¿Y quién será en el trío Elm? Ahora se los cuento. Elm, en primer lugar, está formado por Esperanza Spalding, una jovencísima cantante y contrabajista, Alguien por ahí dice que es uno de los últimos fenómenos musicales, ya no se puede decir jazzístico, porque la música de Esperanza trasciende ya lo estrictamente jazzístico, y se presenta aquí en Barcelona, en la Sala Jamboree, como parte del Más y Más, del Festival Más y Más, que se realiza, creo que esta es la octava edición, hablo de memoria, no recuerdo, cada año. Y hay un montón de actividades. Ayer justamente cuando estaba en el Palau de la Música Catalana con esta otra iniciativa que no tiene nada que ver con el Festival de Más y Más, sino que es un proyecto conjunto entre el Palau de la Música Catalana y el Taller de Músics, lo de la música cubana, en el mismo sitio donde hoy habrá tango y mañana canción de autor y pasado mañana, en fin. Cada noche del mes de agosto, de lunes a domingo, excepto el sábado a las 21 horas, hay música en directo, gratis. Lo de mañana en el Jamboree no lo es. Parte del Festival Más y Más. Bueno, le decía que ayer también en el Palau, en la sala de cámara, en una sala pequeña, pues ahí también dentro del Festival este de Más y Más hay estos conciertos de cámaras de 30 minutos, que son las 6 y media, 7 y media y 8 y media, que es media hora de música de cámara. Y creo que la entrada vale 5 euros, algo así. Pero si quieren informarse, porque también hay más cosas. Está el Jamboree, está el Palau, después está también allí en el edificio de la Pedrera, de la Caixa. También ahí hay música contemporánea y otras cosas. También en formato este de media hora. Pero si entran a Google y ponen simplemente Más y Más Festival, o Festival Más y Más, ya les saldrá toda la información. Y vuelvo mañana, miércoles 4 de agosto, dos pases, a las 21 y a las 23, en la Sala Jamboree, el trío Elm, que es la señora Esperanza Spalding, y le acompaña Leo Giovenese, que es un pianista, compañero de viaje de Spalding, que también ha tocado con Joel Garzone, con Joel Obano, Chris Chick, y finalmente el otro hombre que forma el grupo que acompaña a La Esperanza es el cubano Francisco Mela. Mañana, miércoles, me dijeron que el pase de las 9 ya está vendido, pues el de las 11, Esperanza Spalding, a la Sala Jamboree. Esperanza Spalding nos cantaba este tema, Porta de Areia. Es una realmente un espectáculo ver a Esperanza Spalding en el escenario, pues, con trabajo, cantando, menudita, con un pelo rizadísimo, si se lo habrá cortado, ¿no? Y allí estará mañana en dos pases, a las 21 horas y a las 23, en la sala Jamboree, dentro del festival Más y Más, Esperanza Spalding. Esperanza Spalding, voz y contrabajo, de un sello, de un disco del año 2008 del sello Heads Up, y que lleva por título simplemente Esperanza. Está el nombre de ella, Esperanza Spalding, y el título del álbum es Esperanza, Ponta de Areia. Y ahora escucharemos un tema en inglés de la señora Esperanza Spalding, She Got to You. would say that we were something special to behold, but now it's over, all over. Well, she came barging through. We were primed to make the kind of love. Ask her the morning. Understand what you had found in her more than you could have had with me. I finally understand her mind, as twisted as yours must be for you to go. She Got to You, la señora Esperanza Spalding, álbum del año 2008 del sello Heads Up, cuyo título es simplemente Esperanza. Esperanza se presenta mañana en dos pases, uno a las 9, a las 21 horas, otro a las 23, en la sala Jamboree de la Plaza Real, dentro del festival Más y Más. Y efectivamente, este año es el número 8, el octavo de todos los que han organizado. Y durante todo el mes de agosto. Entonces tenemos en la sala Jamboree, ahora jazz, mañana es Esperanza Spalding. En la sala de cámara del Palau de la Música Catalana tenemos esos ciclos de música clásica y música de cámara de 30 minutos cada día. Son 3 conciertos diarios. Y 8 y media, exacto. En la Pedrera de la calle Cataluña también hay 3 conciertos de música de cámara, es en la Pedrera. En el Palau de la Música Catalana habrá flamenco, tango, fado, y, en fin. En la sala Taranto, y más que nada eso es lo que hacen el flamenco. En la sala Taranto de la Plaza Real también es flamenco, también en formato de media hora. Y en la sala Luz de Gas, ahí sí ya serán conciertos probablemente tal de funk, rhythm and blues o gospel o hip hop. Y en la sala Moog, ahí en al otro lado de la Rambla, casi enfrente de Escudillers, pues ahí hay música electrónica y esas cosas. Para lo que quieran informarse del festival Más y Más o Más y Más Festival, simplemente escriban en Google Más y Más Festival durante todo el mes de agosto. Y ahora nos vamos a Canarias, pero siempre con Latin Jazz, ¿no? Que ya nos lo dejó un poquito. Bueno, nos hemos movido entre la música latina con un toque de jazz y un poco de film y un poco de bolero. Y ahora definitivamente Latin Jazz, y de la mano de un grupo de músicos canarios. El grupo se llama Acheré. Es un grupo que nace de la unión de 7 músicos procedentes de diferentes estilos. Jazz, rock. Una combinación que ha desembocado en una fusión conocida como Latin Jazz. Esta influencia tan dispar que aportan cada uno de los músicos que integran este grupo ha propiciado que su música suene de forma personal, o lo que podría inclusive denominarse ya sonido HR. El grupo Achere, Achere de su álbum Menjunje, y este tema titulado Songo pa Eliena. ¿Sabes lo que es un menjunje? Me imagino, ¿no? Un menjunje es una mezcla, una pasta, así que no tiene una, digamos, no tiene muy claro qué puede ser eso. A lo mejor tiene un aspecto no muy, o podría tener un aspecto no muy agradable. Es un menjunje, una mezcla. Y es eso lo que hacen con la música, pero el resultado es genial, ya lo han podido escuchar, ese sonido HD. Estos ocho músicos canarios: Federico Beuster a la batería, Jordi Arocha a las congas, percusión menor, cajón, tumbador y el itolé, Carlos Perdomo al bajo y al baby bass, Fernando Barrios a los saxo alto y soprano, Luis Ramírez a la voz, el checker, el bongo y el güiro, el señor Eliseo Loreda a la guitarra, Manuel Lorenzo a la trompeta, flugel y coros, y finalmente el señor Argimiro Sánchez al piano. Estos son los ocho componentes del grupo HD, grupo que comenzó su andadura ya a finales de los años 90. Los llamaron a participar en el Festival Internacional de Jazz de Canarias de 1998, compartiendo cartel con el saxofonista norteamericano Bill Evans y Push en el Puerto de la Cruz. El 7 de agosto de ese mismo año actúan en el Festival de Verano de Tenerife Jazz y Soul junto a la Ferretería y Gándara. Continúan en el 99, participaron en un Big Band Festival organizado por Caja Canaria, dieron un gran recital. El Festival Internacional de Jazz de Canaria del 2000, en fin. Siguieron su andadura el 2001 en el SICA, Las Palmas de Gran Canaria. Sacaron un nuevo disco, lo presentaron en la Caja Gran Canaria en Tenerife, y la cosa sigue. El año 2002 en la Universidad de La Laguna, 2003 Auditorio de Tenerife, Jazz Atlántico Tenerife 2003-2004, y aquí tenemos el nuevo disco del grupo Menjunje. Y de ese menjunje disfrutemos de otro tema, así como antes dedicaban un tema, un sengó para Eliena. Ahora al siguiente tema simplemente lo titulan Para Beni, y siendo música latina, de Latin Jazz, me imagino, y espero no equivocarme, si me equivoco no pasa nada, para el señor Beni Moré, Achere. Thank you. Cheré y este tema titulado Para Benny. Y de los temas de cosecha propia, porque este tema que acabamos de escuchar era de Fernando Barrios, el saxofonista del grupo, y el primer tema que escuchamos, Songo Pa Eliena, era de Manuel Lorenzo, el trompetista del grupo. Ahora hacemos una excepción y hay un par de temas en el álbum que no son composición propia de sus integrantes, pero sí de alguien con el cual han trabajado o al menos han coincidido en algún festival. El contrabajista Christian McBride, y de él escucharemos este tema interpretado por el grupo HD de su álbum Menjunje, el siguiente tema, In a Hurry, De Prisa. El tercero que escuchamos del disco más reciente del grupo HD, Menjunje. Van ya reconociendo el sonido HD que nos llega desde Canarias. Y aquí la cosa va de homenajes, porque antes había, bueno, homenaje o dedicatorias, Songo para Eliana y para Benny. Ahora el grupo hace suya, porque realmente hacen una versión muy, muy personal, de un tema de tres grandes de la música y del Latin Jazz: compositor Mario Bauzá, trompetista norteamericano Dizzy Gillespie y el percusionista Chano Pozzo, que ya en los años 40 o algo así ya fue uno de los primeros en introducir la percusión afrocubana, afrocaribeña en el jazz en los Estados Unidos. Entre los tres escriben este tema y este homenaje ya no a una persona, sino a un estilo musical que marcó claramente la evolución de la música desde aquella época dentro de la música bailable, inclusive llegó al Latin Jazz, el mambo. Homenaje al mambo, el grupo HD, pieza original de Mario Bauzá, Dizzy Gillespie y Chano Pozo. Thank you. pa' jugar, pa' jugar, pa' jugar, pa' jugar, pa' jugar. Sácale la puta a la pichera, pa' capicharola, sácale la puta a la pichera, pa' capicharola, sácale la puta a la pichera, pa' capicharola. HD desde las Islas Canarias y este tema, homenaje al mambo de su disco Menjunje. Ahí los tenemos, sonido HD. Y bien, ya nos vamos encaminando a los últimos 10 minutos de música, música que comenzamos tranquilitos, ¿no? Siempre con mambo, feelings, boleros, y hemos ido poco a poco subiendo de temperatura y de ambiente, porque claro, hay que terminar bien, si no hay que inmediatamente entrar hacia saco. Esto es un montón de músicas desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada en la ciudad condal, online con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6 de la tarde, cada martes en estrictísimo directo. Programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana y en Valparaíso, la Radio Neta, Chile. Los martes a partir de las 22 horas, 88.9 FM del puerto de Valparaíso, interferida la frecuencia de momento por la radio contigo. Pero la pueden escuchar online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. Martes a partir de las 22 horas. Sargento García es un grupo, podríamos decir que el creador de grupo es hijo de padre vasco, madre francesa y primo de argelinos. Se ha criado en París, ha vivido en Barcelona y habla indistintamente el español y el francés. Su música es una mezcla singular de salsa, son, ska, rumba, reggae y hip hop. Con su álbum Presentación del año 99, febrero del 99, aparece el álbum Un Poquito Quemado, que será todo un éxito y acuñará el término salsa muffin como el acercamiento de músicas procedentes de Jamaica y de Cuba. Y aquí tengo este álbum del año 1999, Un Poquito Quemados, y este tema titulado Hoy Me Voy. Sargento García, Hoy Me Voy, de su disco del año 99, Un Poquito Quemado. Y ahí estamos terminando. Antes le quiero hacer otra recomendación. Suena el móvil, ¿quién será? Bueno, ahí estábamos. Les decía, Víctor Mendoza, Perico Zambeat y Barcelona Percussion Project rinden homenaje a Tito Puente este viernes 6, dentro también del festival este Más y Más. Es en la sala Jamboree, aquí en la Plaza Real. Dos pases también, a las 21 horas y a las 23. Percusionista Víctor Mendoza, el saxofonista valenciano Perico Zambeat y el combo Barcelona Percussion. Homenaje al grandísimo Tito Puente, también, pues mira, presente en esta música, en el Latin Jazz. Y con Sargento García nos vamos acercando minuto a minuto al final de este humón de música. Là derrière le micro, je suis une vraie bombe à neutrons. Comme un man Sergent Garcia, ouais, comme un man DJ. Quand je toste devant le micro, les petits et les grands me prêtent attention. Comme un man Sergent Garcia, ouais, comme un man DJ. Car moi, le chaman, même si je guéris sur la version, ça fait patang, patang, patang. Lé, lé, lé, patang, patang, patang. Boy, patang, patang. Bien, y así entre canción y canción, entre músicas diversas y poemas, llegamos al final de estas dos horas de Un Monte Músicas. Los días martes aquí en Contrabanda FM, estrictísimo directo desde el estudio de Contrabanda FM, 91.4, Barcelona, frecuencia modulada. Online con la página web www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6, se repite mañana, si todo está bien con el sistema informático, a partir de las 10 y hasta las 12. Dos horas. Y en la Radioneta Valparaíso, Chile, los martes a partir de las 22 horas, 88.9 FM del Puerto. Interferías, les decía hace muy poco, por la radio contigo, pero tienen la web www.laradioneta.cl. Un monte músicas. Selección musical, los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Que disfruten, que lo pasen muy bien, que aprovechen el verano, las vacaciones y el próximo martes aquí estaré otra vez a partir de las 4. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Y el podcast, en caso de que no lo puedan escuchar en directo y lo quieran, pues escuchar cuando quieran, bajárselo al ordenador, al iPod, de donde sea, fácil. Página superior de barra superior del navegador, escriben no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org, no hace falta poner HTTP ni nada. Se abre la página del podcast, a la derecha, categorías, pon a Tarda Noctambuls, el programa hermano de los días lunes, es esta misma franja horaria de 4 a 6, jazz, blues, rhythm and blues, funk, soul. Todos los programas de este año y parte del año pasado están ahí. Y un montón de músicas, pues este, como hoy. Y podrán escuchar el programa de hoy a partir de esta medianoche. En caso que no hayan podido, por ejemplo, escuchar el inicio, pues lo tendrán en el podcast esta medianoche. Nada más. Hasta el próximo martes. Un montón de músicas.